Bueno, vamos a hablar con Urchi Vera, vecino de Orozco, que ha logrado el primer premio de fotografía entre 17.500 imágenes sobre naturaleza. Y bueno, supongo que no será el primero, ¿verdad? Pero estará contento. ¿Qué tal, Urchi? Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, es un concurso organizado, me parece, por la BBC de Londres, ¿no? No, no, ese es el de. Ese supuestamente es el más prestigioso a nivel mundial. Ese es otro. Sí, este. Este es el Photocam 2010. Eso es, eso es. Está organizado por Caja Mediterránea. Ajá. Bueno, entre 17.500 imágenes enviadas de 36 países, pues has conseguido el primer premio, una fotografía que bueno, que muestra pues una zona muy concreta de un lugar, de un parque, ¿no? Sí, bueno, está hecha dentro del Parque Natural de Gorbea, en la zona vizcaína, y bueno, es una zona que suelo patear bastante. Y sí que está un poquito escondida, pues bueno, el hecho de encontrar las flores estas, las de galeras, es todo complicado. Y bueno, creo que es parte del atractivo que tiene la foto, que es lo que el jurado ha podido ver. Bueno, tú cuando vas pateando, como dices, el monte con cámara en ristre, pues bueno, no sé si te vas fijando más en el detalle de ese lugar donde te encuentras que en el propio, bueno, pues entorno en sí, ¿no? Vas Sí. buscando el detalle para sacar la foto. Sí, sí que es verdad que con el tiempo vas haciendo un poquito el ojo y te va cambiando la forma de mirar, ¿no? No sé, sí, disfrutas tanto o más que antes, pero vas viendo el monte a través del visor, ¿no? Como quien dice. Entonces vas buscando, pues, sí, posibles fotos. Bueno, que no es fácil. Disponer de una buena cámara seguro que es bueno, pues indispensable para una buena foto, pero no es el todo la cámara, supongo, ¿no? No, no, de hecho, la gente cuando me suele preguntar y me suele consultar, oye, ¿qué cámara compro tal? Yo siempre les digo lo mismo, que compren la más barata, dentro de lo que puede ser una reflex, por ejemplo, pues hoy en día son muy asequibles y cualquiera de ellas tiene una calidad más que suficiente para hacer fotos de estas. De hecho, la foto esta en concreto está hecha con una cámara, con una Pentax, que fue una de las primeras digitales que salió y que a día de hoy vale 300, 400 euros. Entonces, la cámara en sí no es lo más importante. Sí, no, lo importante es, bueno, pues fijarse en los detalles, que por allí pasamos muchos, pero seguro que no todo el mundo se fija en lo mismo, ¿no? Donde está precisamente la fotografía, donde está el detalle que a ti te interesa recoger, ¿no? Sí, bueno, luego cada uno tenemos nuestra propia visión, ¿no? Porque así como yo he podido sacar pues una foto en un sitio, otro probablemente pues hubiera visto otra muy distinta o incluso mejor, ¿no? Eso luego depende de cada uno y radica ahí pues también lo bonito de la foto, ¿no? La visión personal. Bueno, el detalle muestra, bueno, pues lo maravilloso que es el mundo visto desde el, bueno, pues los ojos de un fotógrafo, de una persona que ha dedicado muchísimo tiempo a la fotografía y que muestra con detalle, pues un lugar que seguramente algunos de nosotros, pues pasaría, bueno, pues desapercibido, porque esa zona del Gorbea, pues hay muchísimos detalles, ¿no? Para fijarnos. Sí, sí, pero bueno, la zona en concreto es muy bonita. De hecho, si vas en primavera y pillas un día de estos lluviosos, húmedos, con nieblas y tal, pues el lugar tiene un encanto especial. Sí que es verdad que es en esos días cuando mejor se está en el sofá, ¿no? Tomando una cerveza o algo, pero la verdad es que merece la pena tirarse al monte por la zona esta de Gorbé y así, que hay verdaderas maravillas. Bueno, el conseguir este premio para ti es importante, pero también lo es porque, bueno, pues de alguna manera se muestra al mundo la maravilla que tenemos aquí al lado, que muchos disfrutamos, pero quizás otros tantos no conocen, ¿no? Saben que está ahí, pero sí, no lo han visitado. Sí, hombre, cuesta encontrar sitios pues que estén escondidos, que estén poco visitado y así, pero sí que es verdad que merece la pena darse una vuelta por los parajes que tenemos, que realmente yo creo que no conocemos. Yo el primero, a veces te quedas sorprendido de las cosas que encuentras, y bueno, pues nos tiramos mucho tiempo en otros sitios, en el Currelo y bueno, en casa también, ¿no? Pasamos mucho tiempo y hay zonas que merece la pena ver porque tenemos aquí al lado y no las conocemos. Sí, sí. Bueno, una foto hecha en el parque del Gorbea que muestra ahí la belleza de ese entorno y desde luego hará que otros muchos en todo el mundo pues conozcan un poquito más en detalle este lugar, ¿no? Será otra forma de atraer, bueno, pues gente a nuestra comarca, ¿no? Sí, sí, bueno, a veces también es un cuchillo de doble filo, ¿no? Porque hay zonas que están un poquito, pues eso, recogidas, que no suele ir mucha gente y bueno, a veces también suele pasar que se masifican un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es el caso porque son zonas bastante complicadas, de accesos un poco complicados y bueno, no. Yo creo que siempre es bueno que la zona tuya pues se vea, ¿no? En todo el mundo y más si es que es con fotos y con, pues eso, ¿no? Dándole un poquito de propaganda y yo creo que está bien. Bueno, los que quieran ver tus fotografías, ¿cómo pueden? Ahora están diciendo, bueno, yo quiero ver la foto, a ver cuál es, cómo es, cuál es, dónde está el premio y por qué lo ha conseguido. ¿Cómo se puede ver? ¿Tienes algún blog, algún lugar en internet donde se puedan ver? Sí, bueno, en una página donde suelo colgar es Fotonatura. Ahí tengo una galería, pues bueno, con bastantes fotos. Y aparte de eso, en el concurso ha colgado un vídeo de, bueno, dura unos 7-8 minutos, es la verdad que es una chulada, ¿eh? Si tecleas Fotocam 2011, o 2010, perdón, hay un vídeo en YouTube y está bonito, yo creo que merece la pena verlo. Bueno, pues de este Orozco Arra, amante de la naturaleza y de la fotografía, pues ha ganado este primer premio entre 17.500 imágenes enviadas de todo el mundo sobre naturaleza. Por cierto, Urchi, antes de dejarte que continúes con tus labores del día, me imagino que, aparte de tus colecciones de fotos y que las cuelgas en internet, realizarás, pues, en fin, algún tipo de exposición al público de vez en cuando de toda esta actividad que realizas, ¿no? Pues sí, sí que por cierto se me olvidaba que ahora mismo, y gracias en parte al premio este, y con la ayuda de Diputación por un lado y por otro lado de Ayuntamiento de Orozco, que al final se han estirado para ayudar un poquito, hay una exposición ahora que tengo en el Parque Natural de Izki, en Corres, que es el pueblo, y estará allí hasta final de mes. A partir de mayo y hasta mayo, junio y julio va a estar en el Parque Natural de Gorbea, en el Parqueche, en Sarría. Y bueno, es una exposición que muestra unas 20 imágenes que son la recopilación, pues una selección del trabajo que he hecho durante los últimos años y son fotos hechas únicamente dentro del Parque Natural de Gorbea. ¿Y no las podemos ver en Orozco o qué? En Orozco pasarán en septiembre porque van a recorrer los tres parqueches de por aquí, luego van a estar en Orozco, van a estar en la Casa Torre en Basauri, pero eso será más adelante. En Orozco van a estar la segunda quincena de septiembre. Muy bien, pues tenemos la oportunidad de ver más cerquita las, bueno, más cerca ahora mismo en internet, ¿no? Como ha dicho en internet también, sí. En Fotocam, tecleando Fotocam 2010, seguro que aparece, y aparte ese vídeo que habrá que verlo, y luego las exposiciones en esos lugares que acaba de mencionar, en Izki, un poquito más tarde también las podremos ver en Orozco, en Sarria y luego en Orozco. Perfecto, Urchi, pues Sorionak por el premio y nada, continuar disfrutando de la naturaleza y de la fotografía. Pues es que recasco a vosotros.